inconexas, trama sin villano, cuatro vidas, mil pecados, inadaptados, en tiempos oro ya que estamos, viviendo el día a día, trampeando leyes de mercado, no vuelo solo, pero de en cuando amago, dos palmos del suelo, bebo viento envenenado y nado, mares cuadriculados, dormir y tinta, océanos de sueños, muchos de ellos hechos trizas, cenizas, levanta y anda, en ocasiones pienso en tirar la toalla, la mierda, tú y tu manada, pero el pecho manda, 5-4 baños. Toda la cara en pro de un nuevo mañana. Ciudades bajo llamas, fuego, purificación. El subsuelo no reclama para nos, no hay perdón. Yo regalo en cada CD un trozo de pulmón. Que le follen a su oro, nena, tengo la pasión. Es deja el micronón. Cuando hayas terminado tú, empezaré yo. Otra pasión, otra canción, hachís y texto. Con lo puesto junto a estos, hasta los restos. Deja el micronón. Cuando hayas terminado tú, empezaré yo. Puta adicción, otra canción, hachís y texto. Con lo puesto junto a estos, hasta los restos. Es para los barrios, narra cuentos necesarios. Afronta tus calvarios, mi rap sonando en tus radios. Hago esto por amor, sino por ganar salarios. Que se jodan putos arios. Yo aprendimos a agarrarnos a algo y no soltarlo. Mi mierda ayuda a afrontarlo, coger un micro y contarlo. Informadores de las calles, testimonios, realidades visibles, cabrones inadmisibles. Este micro me ayuda a protegerme y no extinguirme. Adicto a esta vida, a mi música viva. Yo es mi modo de vivir, le grabo pista tras pista. Nunca acaba mi infinita lista con ríos de tinta. Mis textos reales brillan, cabrones en la acera intentan sembrar sus semillas. Chinchillas chillan de rodillas, piden clemencia en mi ausencia. Mi rap clara evidencia, yo he bautizado la esencia. Deja el micro en on. Cuando hayas terminado tú, empezaré yo. Puta adicción, otra canción, hachís y texto. Con lo puesto junto a estos, hasta los restos. Deja el micro en on. Cuando hayas terminado tú, empezaré yo. Puta pasión, otra canción, hachís y texto. Con lo puesto junto a estos, hasta los restos. Lo primero es aceptarlo, hola, me llamo Carlos. Empecé a contar mi historia en un colo para engañarlos. Comencé con esta mierda hace 10 años. No he pasado ni un día limpio y empiezo a estar hasta el moño. Bienvenido Carlos, comprendemos, sabemos del tema. Acabar con tu adicción es acabar con tus problemas. Solo tengo una pregunta, no es cuándo. Me levanté y les dije sonriendo, dejasteis esta mierda y todos seguís en paro. ¿Para qué coño seguís viniendo al coro a lamentaros? Cumplo mis horarios, exijo mis honorarios. Mi enfermedad se alimenta de tachar días en calendarios. Entiéndelo, para mí es necesario. Soy un junkie de rap con necesidad de barrio. Desde temprana edad dándole caña a diario. Mi enfermedad se alimenta sonando cuatro en tu radio. Deja el micronormo. Cuando hayas terminado tú, empezaré yo. Puta adicción, otra canción, hachís y texto. Con lo puesto junto a estos, hasta los restos. Deja el micronón. Cuando hayas terminado tú, empezaré yo. Puta pasión, otra canción, hachís y texto. Con lo puesto junto a estos, hasta los restos.